nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad. Hola, hola, hola, hola. Hoy es sábado y esto es Cienfuegos en directo. Sí, sí, porque hoy toca hoguera especial y ya van 114 mechas que prendemos en este programa. Cienfuegos. Hoy hemos cogido el material de guerrilla de Radio Sata, todo el material de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Nos hemos atrevido a cruzar el arroyo Culebro, hemos evitado todos esos controles del confinamiento como si fuéramos a trabajar. Y nos hemos plantado aquí, en las hostiles y orgullosas tierras de Fuenlabrada. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, y antes de explicarte qué hacemos en la tierra de los gallipatos, te recuerdo que nos estás escuchando en vivo y en directo en Radio Sata Pinto, y que esto se va a repetir en Ovejas Negras y luego, según lo que nos enrollemos, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada y Radio Activa de Alcoy. Y eso sí, seguro, cuando quieras y donde quieras, en los podcasts que tenemos en iVoox, en Spotify y en Archive. Y bueno, ahora sí que sí, y os cuento, te cuento dónde estamos. Estamos en el local de la CNT de Fuenlabrada, más en concreto, para visitar el espacio de la Biblioteca Libertaria Jesús Lizano. Nos acompaña, como casi siempre últimamente, el subcomandante Porras. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Y bueno, y ahora sí que sí, ya es el momento de presentar a nuestros anfitriones. Jaime Manso. Buenos días. Y Luis Rabanal. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener que arribar un pelín más al micro, pero vamos a ir cogiendo el ritmillo. Bueno, para empezar, estamos aquí, local CNT Fuenlabrada. Nos hemos juntado ya cuatro afiliados a la CNT, cada cual a su sindicato. Nos da ya para una escisión, ¿eh? O dos internacionales. Cállate, trotskista. Bueno, para arrancar, ¿desde cuándo está activado este sindicato de oficios varios de CNT Fuenlabrada? ¿Cuándo lleváis vuestra actividad sindical aquí? Pues el sindicato se funda hace 6 años. Y bueno, anteriormente Fuenlabrada era un núcleo confederal de CNT Villaverde y da el salto a sindicato, a probar un poco sindicato de oficios varios, a la implantación en la localidad. Y bueno, es un trabajo que tarda un par de años, en el que se crea el esqueleto del sindicato y adopta ya un poco la vida orgánica dentro del mismo. Con los años vinieron luego los conflictos, que es un poco ya lo que le da ese carácter ya más sindical a CNT Fuenlabrada. Pues destacaría los actos de solidaridad que hemos tenido con otros sindicatos desde la CNT, luego el conflicto que tuvimos con el Centro Deportivo Supera, que por suerte salió bien. Y bueno, las diferentes secciones sindicales de las que hoy conforman el sindicato de oficios varios. Y preguntaros un poco, por un lado, decirnos conflictos específicos de la zona, ¿no? Igual no solamente que llevéis como sindicato, sino igual con colectivos afines, porque para quien no conozca Fuenlabrada, para quien esté, digamos, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en una de las típica ciudad obrera, industrial, de polígono, de ciudad dormitorio, ¿no? Sí, precisamente cuando pasa de núcleo confederal a sindicato de oficios varios, se ve ese potencial de la localidad como una necesidad de que hubiese un sindicato de la CNT, que conformaba pues lo que era el cinturón obrero del sur de Madrid, eso que llaman el cinturón rojo. Pero es cierto que los conflictos no han venido precisamente de la localidad de Fuenlabrada, simplemente pues han venido de Emparla, en Villaverde, en zonas más alejadas, y aquí, por lo menos en la localidad, no hemos presentado batalla a día de hoy. Y, por ejemplo, para hacernos una idea del tipo de afiliación que tenéis aquí en el sindicato de Fuenlabrada, aproximadamente cuántos afiliados hay y luego qué secciones sindicales, en qué áreas estáis más presentes. Pues bueno, el tema de la afiliación respecto a la militancia siempre es un debate que yo creo que todas las organizaciones pues pinchan o tienen el mismo problema, ¿no? Que pueden tener bastante afiliación, pero lo que realmente mueve lo que es el motor o el músculo de la organización luego es la militancia. Que siempre estás hablando de UPyD, ¿no? Y sí, fundamentalmente. Que es un poco en lo que pues todos tenemos ese problema, ¿no? Que somos muchos menos de los que nos gustaría. El tema de las secciones sindicales, a día de hoy, de forma activa, son dos, ya que la del centro supera, una vez que se liquidó la relación laboral por haber ganado el conflicto, se deshizo. Y los gremios que nos atañen son muy variopintos, desde la administración, la hostelería, el metal. O sea, no hay un gremio que destaque por encima del otro. Y además de la coordinación con los otros sindicatos de CNT y demás, ¿cómo la coordinación a nivel local y de la zona con otros colectivos, grupos políticos de por qué hay actividad coordinada con otras entidades? Pues nos pillas en una temporada en la que, a lo mejor por el tema de la pandemia, toda esa coordinación pues se ha visto paralizada o está muy fría. Pero sí había un proyecto bastante interesante, bueno, y lo hay, hablo en presente, que era el Fuenlabrada Obrera y Popular, que era como una especie de coordinadora de colectivos en lucha de la localidad de Fuenlabrada, conformado, por ejemplo, por Rudas, Manada, CNT Fuenlabrada y luego bastantes individualidades, y seguro que me dejo bastantes organizaciones en el tintero, porque eran bastantes. Y luego las buenas relaciones que ha habido con el colectivo Manada Fuenlabrada por el hecho de que compartimos bastante afiliación ambas organizaciones. Y es un poco los ejes de solidaridad y esa red social que siempre nos gusta tanto nombrar. ¿Y qué otras actividades tenéis como sindicato más allá de lo laboral, por ejemplo? Bueno, lo tenemos por aquí, pues los fanzines, la biblioteca, más cositas hacéis. Sí, luego el compañero Luis hablará un poco más del tema de la biblioteca y es eso, hacemos ahora especial incisión en el tema del Frente Cultural, vaya, a través de la edición de un fanzine, el Fuenlabrada Libertaria, o el hecho de que estemos a las puertas de inaugurar por fin al público la Biblioteca Jesús Lizano, que por el tema de la pandemia no lo hemos podido abrir todavía a la gente del barrio, pero sí a la afiliación. Y es un poco eso que excede a lo sindical en lo que estamos presentando más fuerzas. Luego una cuestión que sí que quería, igual más interna y demás, es por el hecho de la escasa afiliación sindical en general que hay en el Estado español y en concreto a un sindicato como CNT, es cierto que muchas veces el local del sindicato no, digamos, representa tanto a la gente de esa misma localidad, sino a gente del entorno. En este caso, ¿hay un porcentaje amplio de afiliación de la propia Fuenlabrada o al final pues pasa como nos sucede a nosotros, ¿no? Que en nuestra localidad no hay sindicato y estamos afiliados en el que por afinidad laboral o teórica tenemos más cercanía? ¿Qué sucede en Fuenlabrada? Pues eso sí es una excepción, yo creo, dentro de lo que me comentas. La afiliación de Fuenlabrada mayoritariamente es de la localidad de Fuenlabrada. Es cierto que hay afiliación fuera de la localidad, pero la gran mayoría, casi su totalidad, es de la propia localidad. Qué importante. Bueno, ya hablábamos de ese proyecto de la Biblioteca Jesús Lizano, que es la excusa que nos ha traído ya aquí al local. ¿Cuándo surge? ¿Por qué? Contándonos un poquito por qué un sindicato decide abrir una biblioteca. Bueno, hay varias razones por las que un sindicato decide abrir una biblioteca. Primero vamos a contestar a la primera pregunta, ¿cuándo surge? Entonces ahí sí que, Jaime, yo creo que tú... yo me incorporo en el mes de julio al sindicato y me encuentro pues que hay un proyecto de biblioteca. De hecho, es el proyecto de biblioteca el que me atrae, porque me parecía que era una iniciativa muy interesante. Pero el cuándo surge, yo creo que la memoria histórica sí que la tienes tú en este... Sí, es cierto que es pocos meses antes, es con el compañero Sebas y el que hace la propuesta al Sindicato de Oficios Varios de hacer una biblioteca y entre Sebas y yo damos los primeros pasos, que es hacer un llamamiento a todas las editoriales y librerías para que hagan una donación y poder arrancar el proyecto con un pequeño stock de libros. Y fue por marzo más o menos que sí, surge la idea. Antes del verano ya se empieza a materializar y es en verano cuando se incorpora el compañero Luis, y ya en septiembre cuando ya empezamos ya a andar pues en el proyecto de catalogación, de más donaciones, etcétera, etcétera. ¿Y ese por qué? ¿Por qué se ve esa necesidad de crear una biblioteca en un local sindical? Claro, y no solo eso, sino por qué crear una biblioteca en un sitio como Fuenlabrada, donde hay una red de bibliotecas impresionante. Cierto, sí, porque una cosa que yo siempre comento es que dentro de las localidades del sur de las grandes localidades obreras del sur de Madrid, que históricamente o visualmente cuando alguien viene lo que piensa es que son pues barriadas para meter currelas y que duerman y luego vayan a currar y a producir, Fuenlabrada ha tenido históricamente una programación cultural muy amplia y bastante potente, ¿eh? Lo veníamos comentando, pero entonces, ¿por qué algo específico aquí? Claro, mira, voy a leeros el argumentario que hay en la página web del ayuntamiento sobre la red de bibliotecas públicas. Textualmente, dice, una red de equipamientos de proximidad, potentes y dotados de todos los servicios que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios de manera cómoda, ágil y eficaz. 7 bibliotecas, préstamo, consulta, bebeteca, acceso a internet, prensa y revistas y mediateca. A la vanguardia europea en animación a la lectura, cafés literarios, talleres literarios, clubes de lectura, encuentros con autores, feria del libro, jornadas de bibliotecas escolares, catálogo online. Esto es lo que pone en el ayuntamiento, ¿vale? Si cambiamos la palabra biblioteca por cualquier otro comercio, la sensación que se tiene es que estamos publicitando un gran escaparate que tiene un montón de productos que solventan las necesidades de todos los ciudadanos. Es una sensación muy comercial, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento de este proyecto se menciona pues que hay necesidades que tiene Fuenlabrada, como por ejemplo que la gente esté realmente formada en medio de toda la desinformación que nos rodea. Esto no aparece en este proyecto escrito. Y tampoco aparece en este proyecto el que las bibliotecas públicas tengan que ayudar a la gente a comprender su realidad y a intervenir en ella. Tampoco. Ni tampoco pone en este proyecto que las bibliotecas sirvan para luchar contra el individualismo, el consumismo y la banalización de la vida cotidiana. Vaya. Es decir, que las bibliotecas sean públicas, gratuitas y universales no es garantía de que supongan una transformación para el pueblo. Y esto es una de las razones por las que desde el sindicato, haciéndonos además eco de la tradición histórica y cultural, ¿no?, del movimiento libertario, nos parecía que era necesario crear algo que no existía, ¿de acuerdo? Y es una biblioteca que apueste por este tipo de cosas, es decir, por formar realmente, por ayudar a analizar la realidad, por prestar herramientas para transformarla, por crear comunidades. Bueno, pues eso es un poco, digamos, el fondo, ¿no? Entonces, redactamos un proyecto, que es una de las cosas que nos parece también muy importante, que cuando nosotros nos vayamos, quien venga recoja este proyecto y siga con él. Es decir, que no es una cosa de tres, sino que es una cosa que nos tiene que superar a los que estamos ahora mismo pringados en esto, ¿no? Y esto es un poco lo que... En este caso casi se contesta sola la segunda pregunta, que era precisamente esa diferenciación con otras bibliotecas, no solamente las bibliotecas públicas, las bibliotecas municipales, sino otro tipo de bibliotecas que pudieran existir. Sí que nos hemos dado cuenta que el espacio es limitado, entonces sí que hemos visto que hay una prioridad de tener temáticas de política, de filosofía, de formación teórica. Yo soy un gran defensor de la novela, y no solamente como divertimento, sino como formación de la base teórica y de la base crítica, pero ¿por qué tomáis esa decisión de priorizar, pues digamos, la parte de la crítica, del pensamiento, del ensayo, por encima de otras temáticas? Claro, de alguna manera dijimos, lo que tenemos en la estantería tiene que responder a nuestra identidad. Es decir, somos esto, pretendemos esto, por lo tanto, lo que hay en la estantería tiene que servir como un medio para eso, para ese fin, ¿no? Bueno, pues esto ha hecho que algunos libros tengan que ser expurgados, que se dice en el lenguaje bibliotecario, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando recibimos las donaciones recibimos muchísimos ejemplares, ¿no? Pero no todos servían a estos fines, ¿no? Y esto ha sido, pues, ha sido la decisión. Es decir, necesitamos quedarnos con aquello que nos permita volar hacia donde queremos ir. Lo demás lo consideramos un poco lastre. Y además está presente en otros sitios. Es un poco la decisión. Entonces, ¿qué tipo de publicaciones son las que tenéis en vuestros fondos? Pues ahora mismo estamos manejando... Bueno, mira, por ejemplo, hemos empezado un fondo de hemeroteca. Estamos intentando meter distintas publicaciones periódicas, fanzines, publicaciones sencillas hechas por colectivos pequeños, ¿vale? Es un fondo que al que estamos siendo sensibles y que estamos intentando aglutinar, ¿verdad? Y luego, por otro lado, libros, los libros y sobre todo ensayo, todo lo que tiene que ver con... Hay una parte, por ejemplo, que no nos resistimos a dejar, que esto, el tema del teatro. El teatro nos parece que siempre ha sido algo que ha formado al pueblo. La poesía nos parece también que es una manera de, bueno, pues de entrar en contacto con otras dimensiones de la realidad, ¿no? Por medio de otros lenguajes. Pero, bueno, pues son un poco los temas, ¿no? los grandes bloques, ¿no? que tenemos en las estanterías. ¿Cómo habéis conseguido estos fondos? Hablabais de lo primero que se hizo fue hacer un llamamiento a, pues, a editoriales, a asociaciones. Un poco, ¿cómo ha sido eso? Sí, yo creo que la primera hondonada fue esta, ¿no? La primera recepción de material fue por medio de donaciones de gente, ¿no? Nos encontramos con el local lleno de libros, llenos de cajas, o sea, la generosidad de la que fuimos partícipes nos desbordó, pero a gusto, ¿eh? O sea, no, sin agobios. Lo que hemos hecho ha sido eso, expurgar una cantidad de libros y venderlos. Nos fuimos una mañana al rastro, ¿verdad? Y allí, pues, y con lo que sacamos, lo que hicimos fue comprar libros que tienen que ver con los objetivos de la biblioteca, ¿no? Es una manera de... En todo momento queremos autofinanciarnos y es una de las claves. Luego, más allá del mero uso de la biblioteca, ¿tenéis actividades paralelas relacionadas o interrelacionadas con esta? ¿Qué tipo de actividades estáis planteando? Claro, que una de las cosas, por ejemplo, que sí que vamos conociendo por otras bibliotecas, por la experiencia de otros, es que a la biblioteca no suele venir nadie. No suele venir nadie a por un libro. Es decir, no es una cosa que sea... no tenemos colas en la puerta, ¿vale? Es decir, la biblioteca es un lugar de encuentro y tiene que ser un lugar de encuentro que genere... otro tipo de actividades para que la gente pueda irse bañando de este caldo de cultivo cultural, ¿de acuerdo? Nuevo y que bueno. Entonces, para eso hace falta generar otro tipo de actividades. Y ahí se nos ocurría, pues, generar varias. Por ejemplo, bueno, aparte de todo lo que es el préstamo de libros y tal, que, bueno, pues nos tiene un poquillo ocupados, sí que hemos lanzado queremos lanzar una escuela sociopolítica, es decir, un espacio multiforme donde vayamos formándonos en común. Un espacio donde pueda haber, pues, desde entrevistas como esta que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Presentaciones de libros, recitales, cineforum, escuelas de verano, es decir, una serie de actividades que promuevan la formación del pueblo, ¿de acuerdo? Por otro lado, un club de lectura, es decir, gente que de vez en cuando se junte para leer juntos un libro, comentarlo y dialogar y reflexionar, y que eso, pues, nos enriquezca a todos, ¿no? Luego, por otro lado, también queríamos crear una red con otras bibliotecas, con otros ateneos, con otros espacios que hay por la zona, pues de cara a eso, a tener una sensación de comunidad, ¿no? De que hay más grupos que están también interesados en formar al pueblo, igual que nosotros, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Arrancando esos contactos que son difíciles en el momento en el que estamos, porque queremos ir a visitar, pues, algunos ateneos, charlar con ellos, ver cuál es su proyecto, intercambiar, y juntos pues ir pensando, oye, podemos ir haciendo otras cosas, enriqueciendo esto de alguna manera entre todos, ¿no? Y hay alguna cosilla que se me olvida. Y luego también queríamos promover la creación y la autoedición de documentos. Oye, pues tenemos un compañero que ha editado un librito recientemente y que ahora os va a hablar de él, ¿no? Bueno, pues tenemos el fanzine que estamos editando también, pero puede ser que en el futuro digamos, joder, pues mira, pues fruto de este grupo de trabajo hay un documentito que podemos sacar y que puede servir pues para extender la formación a otros espacios o para llevar lo que hemos pensado a otros sitios, ¿vale? Que es un poco también esa parte. Las redes sociales, es decir, darse publicidad en redes sociales, dar a conocer lo que estamos haciendo y actividades de autofinanciación. O sea, pues las cuotas de los préstamos del libro, las donaciones, la venta, las rifas, y hay el crowdfunding y esas cosas. Y bueno, pues esto es un poco... Genial. Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño descansito, que no es tal para quien nos está escuchando, que vamos a poner un poquito de tralla libertaria. Vamos a poner Sin Dios, no podía ser otra, ¿no? Leer para luchar. Nos lo dicen los Sin Dios en este temazo de los últimos discos. Leer para ser libres es lo que se intenta en esta biblioteca Jesús Lizano. Estamos en directo en Cienfuegos Radio Sata. Hemos sacado los micros de los cajones para desplazarnos a esta localidad vecina de Fuenlabrada. Estamos hablando del proyecto de la biblioteca, el proyecto ya realidad, ya no vamos a hablar de proyecto, vamos a hablar de una realidad, la biblioteca Jesús Lizano. Y bueno, nos habéis contado en qué consiste, lo que estáis haciendo y lo que queréis hacer. Y Jesús Lizano, ¿por qué ese nombre? ¿Quién es o era? Porque reconozco que es una figura de la que no sé nada. Así que contadnos, por favor. Pues Jesús Lizano es un poeta anarquista que fue profesor de universidad, que fue expulsado de la universidad por no responder a lo que se le exigía como profesional o lo que entendemos como profesional, sobre todo desde los círculos de la academia. Y que de encima también se le relegó al ostracismo dentro de la Academia de la Poesía por su actitud, por ser una persona bastante contestataria a sus compañeros académicos, y que queríamos sacar de la historia y que pensábamos que era muy interesante y respondía también a la primera donación que nos hicieron, que fue los libros de Jesús Lizano. Y bueno, también pues es un guiño a toda su obra y a su historia, que queríamos hacer ese pequeño homenaje. Y bueno, al abrir la biblioteca en plena pandemia os ha complicado la vida, imagino, ¿no? Pues ha sido... A ver, abrirla realmente no está abierta. Es decir, por un lado por la situación. Y ahí hemos aprovechado el tiempo de pandemia pues para abrirla despacio y abrirla con fundamento y con sentido. Es decir, abrir una biblioteca supone un trabajo de bibliotecario del que ninguno teníamos experiencia. Entonces hemos tenido que aprender, dotarnos de una base de datos para poder hacer un catálogo, aprender a catalogar, sentarnos a catalogar, que lleva sus horas, y cuando vas teniendo 500, 600 libros, pues son muchos días sentado picando texto. Y luego, bueno, pues ha sido un tiempo también aprovechado para realizar un proyecto, ¿no? Para soñar con algo más ancho que lo que había en las estanterías, ¿no? Y algo que se pudiera sacar del local. Y bueno, uno de los grandes objetivos que tiene la biblioteca justamente es salir al barrio, es decir, que esto nace de un sindicato, nace para los afiliados del sindicato, pero también para la gente que convive con nosotros alrededor, ¿no? La gente del barrio. Entonces, a mí me parece que es lo que más trabajo va a llevar, es decir, el hacer que esto realmente sea para la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que este tiempo de pandemia pues hace que podamos estar quietos reflexionando en cómo hacer estas cosas y soñando con ellas y hablando entre nosotros y viendo a ver posibilidades y bueno, pues que no nos dejemos llevar por un ritmo loco de querer montar cosas, sino que las cosas que montemos tengan sentido, un poco... Luego hay veces que las cosas más sencillas se nos olvidan y es, para alguien que no sea afiliado a CNT de Fuenlabrada, ¿cómo se puede hacer socio de la biblioteca? ¿Cómo puede sacar los libros? ¿Dónde puede ver el catálogo? Sí, en principio hemos establecido un día de apertura solamente, que todavía no hemos podido cumplir por los confinamientos, ¿vale? Pero sí, hemos establecido que sean los jueves de 5 a 7, el tiempo donde la gente puede venir al local, ¿vale?, a charlar, a hacerse socio, a sacar sus libros. Después puedes hacerte socio online simplemente escribiendo a bibliotecajesuslizano@riseup.net. Bueno, ya veremos cómo dejamos esta dirección, ¿vale? Pero sí, es decir, que online también podemos estar inscribiendo a la gente para hacerse socios. El catálogo todavía no lo hemos podido publicar porque no lo tenemos acabado. Queremos terminarlo y buscar el medio en donde se pueda consultar online. Es decir, que la gente pueda decir, a ver qué libros hay o a ver si hay este libro que busco. Y bueno, pues ahí estamos un poco todavía. Y luego una de las cuestiones más interesantes que has comentado antes es la posibilidad de coordinaros con otras bibliotecas sociales o espacios de carácter sociopolítico. Entiendo que de la zona de Madrid o de la zona sur de Madrid. Así a bote pronto se me viene a la cabeza pues que está la Indomable en Getafe, en Alcorcón existe un Ateneo Libertario y un Ateneo Anarquista y un Ateneo Popular. En Móstoles pues tenemos la Casica Histórica y tres o cuatro librerías con una muy buena calidad y muy buen contenido. En Leganés está La Libre, en Villaverde está el Ateneo Libertario y también la CNT. ¿Cómo planteáis hacer esa coordinación? ¿Pensáis que, por ejemplo, sería útil, y recuerdo en un anterior proyecto en el que estuve participando, vinculado también a una radio, en el que se intentó crear una red de bibliotecas sociales en Asturias, en el cual pues cada biblioteca igual tuviera su propia especialización? Teníamos contacto con un colectivo feminista que evidentemente ya tenía un gran fondo, gente que trabajaba en el ámbito de la agroecología también tenía toda la biblioteca, la nuestra estaba más centrada igual en el ensayo político y en determinadas cuestiones específicas del anarquismo. ¿Lo planteáis solamente desde la biblioteca o lo planteáis a nivel abierto de espacios sociales del sur de Madrid, por ejemplo? A ver, en principio es una idea que surge de la experiencia que vamos teniendo. Es decir, no es una idea que se haya proyectado todavía en ninguna dirección. Es una idea que surge porque empezamos a repartir el fanzine y nos acercamos a otros sitios. Vamos, por ejemplo, al Ateneo Libertario de Alcorcón y nos encontramos que hay unos espacios impresionantes, llevados de manera magnífica y que para nosotros son referencia hoy. Es decir, necesitamos ir a aprender a otros sitios, que otros nos enseñen de su experiencia. Fruto de esta constatación, nos damos cuenta de que hay más espacios a nuestro alrededor y surge esta necesidad de decir, joder, necesitamos reunirnos con ellos, ver cómo lo están haciendo, ver qué necesidades comunes tenemos y entre todos ir definiendo hacia dónde podemos o queremos ir, ¿no? Entonces, ese es el punto en el que estamos, es el punto en decir, oye, hay más gente ahí que está haciendo cosas, vamos a intentar llegar a ellos, vamos a intentar buscar juntos, pero no podemos decidir hacia dónde ahora mismo, ¿no? O por lo menos no hemos definido en el proyecto la dirección de esto. Simplemente que, oye, hay que salir al encuentro de otros colectivos y ver qué hacemos, ¿vale? Es un poco el... No sé sí, si yo Jaime. Creo que nos establecimos los objetivos o los pasos a dar en corto, medio y largo plazo. El corto era el tener la biblioteca física abierta a la afiliación y al barrio. El medio plazo era el club de lectura y la escuela sociopolítica, que ya está arrancando a día de hoy, ya hay algo de material y el club de lectura ya está en marcha. Y luego a largo plazo es esa red de bibliotecas sociales y populares que todavía pues no hemos materializado por ese mismo hecho, porque no tenemos todavía consensuado nosotros mismos cómo lo vamos a hacer. Y bueno, por eso queremos dejar pasar un poco el tema de la pandemia y tal, que también nos permita reunirnos en persona con esas personas, que no solo sea por teléfono, que no sea videollamadas, sino pues establecer el contacto como lo conocíamos antes. No, continúa. No, una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que recuperar ese contacto físico hoy día es fundamental para generar proyectos. Es clave. Es decir, porque todo lo online se nos está quedando en redes, ¿verdad? Y a veces en las redes, pues bueno, son espacios un poco fluctuantes. Entonces, te sorprende cuando... tenemos un ministro de universidades que valoraba la virtualidad por encima de todo en algunos de sus textos. ¿Eh? Pues... No olvidemos. Pues habrá que decirle que para educar hace falta una comunidad, no una red. Luego, uno de los problemas que puede suceder en este tipo de proyectos o que la experiencia nos puede, digamos, advertir, es que cuando se crea una biblioteca o un proyecto de formación teórica, aunque existe una intención de abrirse, pues en este caso habláis del barrio, en otros lugares se puede hablar del pueblo, de la comunidad, del entorno, debido en parte igual a factores externos, ¿no? Pues la falta de interés político, la falta de cultura en general de la gente, y por otra parte a cuestiones internas, al nuestro propio uso del lenguaje, al interés que tenemos muchas veces en tener una politización muy alta, se suele pasar de, digamos, de esa autoformación, que es interesante, o de ese abrirse, a un vanguardismo intelectual que en ocasiones no es buscado, en otras ocasiones depende, porque sabemos que hay gente que valora mucho las vanguardias, pero muchas veces cuando no nos lo planteamos acabamos soliendo tener ese problema. Se puede hablar por experiencia personal, imagino que algunos de nosotros. Me ha parecido muy interesante lo que planteáis de abriros al barrio, pero al mismo tiempo cuando planteáis los temas de formación de la escuela sociopolítica, ¿habéis valorado ese riesgo? ¿Cómo se puede evitar, cómo se puede, digamos, romper esa brecha entre pues que a la gente no tiene mayor interés en formarse políticamente, ni teóricamente, ni a nivel crítico, con que sí que hay una población muy específica, muy militante, que sí que lo quiere y que acaba creando un lenguaje, una manera de expresarse que, digamos, sirve como barrera más que como unión en un momento, además, en el que a nivel político, económico, social, estamos en una situación de emergencia, literalmente. ¿Cómo planteáis esa ruptura, esa barrera de entre el vanguardismo y la formación teórica? La pregunta fácil. No, claro, es que... Buena pregunta. Hay que poner música. Yo creo que sí, como comentabas, es un problemón. O sea, saber separar lo que es esos grupos que se retroalimentan en su discurso, en su formación y al final... tienen una actitud paternalista y hablan desde la atalaya, ¿no? Desde la torre de marfil de la cultura libertaria y son su propia barrera para que personas que carecen de la mínima formación pues se acerquen a empezar esa labor o se interesen por el proyecto. Sinceramente, no, yo no tengo la fórmula ni la he encontrado nunca por otros lados, pero creo que el hecho del club de lectura creo que puede jugar un papel muy importante en ese sentido, porque sí estamos viendo perfiles muy heterogéneos en el club de lectura, de gente que tiene mucho interés y poca formación, y gente que tiene un currículum militante muy extenso. Y ese equilibrio yo creo que es lo que puede dar a entender que esto no es un club de amigos súper culto, paternalista, que es abierto a la formación y a la clase trabajadora, que al fin y al cabo es por y para ella. Claro, porque muchas veces nos hemos encontrado eso, de decir, joder, me he currado una biblioteca, un espacio increíble, monto unas charlas con un diseño gráfico tremendo para que la gente se acerque. Y al final te tiras un año, año y medio, dos años, con las mismas 10 personas yendo al local, sacando los mismos libros, debatiendo y teniendo un componente teórico tan alto que no te entiende ni Dios, ni los indios te entienden. Sí, yo creo que es, o sea, además hay una tentación colonialista, y es decir, yo sé lo que el pueblo necesita. Yo sé yo que soy el que está formado, sé lo que ellos necesitan. O sea, es lo que pasaba con los colonizadores, ¿no? Entonces, pero sí que yo creo que el punto de partida tiene que ser una sensibilidad y una cierta preocupación por lo que está viviendo la gente. Y lo que está viviendo la gente, yo creo que es la pérdida de comunidades, el hecho de estar cada día más metidos en las redes sociales, por ejemplo, a mí me parece que es un factor que nos une a todos. El hecho de que en esas redes sociales lo que estamos viviendo tiene que ver muy poco con la ayuda mutua, tiene que ver muy poco con la cooperación y tiene más que ver justo con lo contrario, es decir, con la crispación, con la ausencia de diálogo, con la desinformación, es decir, yo creo que esto está produciendo, primero, está produciendo sufrimientos personales y está produciendo también enfermedades mentales incluso. Entonces, digo, eso es un punto de vista que, o sea, es una realidad que está bañando a la gente, al pueblo. Es algo donde todos estamos metidos. Si a eso le sumas la situación en la que te puedas encontrar económicamente, laboralmente, familiarmente, etcétera, etcétera, quiero decir, a mí a los que estamos en la biblioteca, yo creo que estamos en un grado de sensibilidad que hace que lo que queramos montar tenga que tener esto en cuenta, todo esto en cuenta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé, pero desde luego ninguno de los que estamos aquí queremos montar una estantería muy bonita para que tengamos conversaciones de salón entre nosotros y que hablemos del pueblo pensando en lo que el pueblo necesita. Y tenemos un grado de ingenuidad suficiente todavía como para no saber cómo resolver esto, ¿vale? Porque sí que hace falta cierta pedagogía, hace falta cierto riesgo, salir a la calle, encontrarse con la gente, proponer cosas, no sé, utilizar viejas fórmulas, lo que ha sido la pedagogía libertaria históricamente. Hasta ahí puedo. Y al final, aprovechando que vamos a poner algo de musiquilla, ¿no? Pues con el nombre de un grupo que nos gusta bastante a los dos, ¿no? Que sea la biblioteca una EINA, una herramienta de trabajo, más que una finalidad en sí misma, ¿no? Y bueno, sobre esto comentar, el espíritu de este programa de Cienfuegos es un poco eso, aprovechando algo como la subcultura del punk, el rock y demás, intentar contar otras cosas. De momento, pues nos va funcionando con las comillas que quieras poner, claro, que tampoco es algo de más. Yo siempre digo, a mí me encantaría que en lugar de tener 300 oyentes, a los que queremos y adoramos cuando nos envían algún audio, cuando nos cuentan las cosas, flipamos, pues en lugar de ser 300 fueran 300.000, mejor, y si fueran 300 millones todavía mejor, que significaría que estamos ganando la batalla cultural a través de algo que es un poco como, para hacerlo atractivo, para en lugar de ser de la atalaya de dar la chapa, de contar la historia de no sé qué, pues, ¿de qué habla, por ejemplo, una canción como la que vamos a poner ahora, que nos ha servido? Es una canción, un grupo punk de Cuenca haciendo un poema de una poeta madrileña, como es Gloria Fuertes y como es ese Obligado, que es muy punk la canción, pero a la vez es muy feminista, porque es un poema y es una figura tan maravillosa como esa. como la de Gloria Fuerte. Seguimos aquí en Cienfuegos desde la Biblioteca Jesús Lizano, CNT Fuenlabrada, en este programa especial que hemos sacado, pues la radio del gueto, que es lo que hablamos, salir de los guetos y entretenernos, entre charlar entre nosotras y vernos las caras. Sufrir siendo persona es obligatorio, adular al pedante es obligatorio, tener bastantes hijos es obligatorio, volver mañana. Es obligatorio silenciar que hay tumultos porque puede echarte del trabajo. Verdades, las celdas te preparan el llanto, porque es obligatorio hacer todo esto, y encima te prohíben escupir en el suelo, es obligatorio tener mitos, y yo gustosa desobedezco, es obligatorio hacer todo esto, y encima te prohíben escupir en el suelo, es obligatorio tener mitos, y yo gustosa desobedezco. Esto ha sido Los Cuero, banda ya desaparecida de Cuenca. Me gusta mucho decirlo porque no hay mucho más punk en Cuenca que hayan triunfado. Y bueno, el triunfo de Cuero también fue relativo si lo comparas con José Luis Perales, que es el gran triunfador de la música conquense. Pero bueno, con lo importante lo hemos puesto porque la letra es un poema de Gloria Fuertes, figura siempre a reivindicar. Seguimos en Cienfuegos desde el local de CNT Fuenlabrada, Biblioteca Jesús Lizano. Estábamos hablando del proyecto de la biblioteca y también habéis mencionado que una de las ideas es ir facilitando la edición, autoedición de diversos textos, y uno de los miembros de esta biblioteca, Jaime, acaba de publicar su libro, Abrazando a la Nada. Todo esto, además, la idea de venir a visitaros surge porque eso, durante la pandemia decidiste editar este libro aprovechando que tenías más tiempo para ordenar las ideas, como que el tiempo que nos quitaba el trabajo tuviste la ocasión de poderlo emplear en otras cosas más productivas, ¿no? Y vamos con la pregunta difícil. ¿De qué va el libro? Pues el libro realmente es una recopilación de artículos que he ido publicando en diferentes revistas o publicaciones virtuales. Que claro, que están distanciadas entre sí por cientos de miles de kilómetros, como puede ser desde Alemania hasta Chile, pasando por Colombia o algunas publicaciones del Estado español. Entonces se me presentaba la oportunidad de que tenía bastante material ya escrito, pero muy desconectado entre sí. Entonces se me ocurrió que, bueno, pues teniendo tiempo, ya que soy trabajador en ERTE, podía plantearme el autoeditar una recopilación de todos esos escritos y que el lector pudiese hacer una lectura lineal de todos esos artículos, ya que muchos artículos pues solo lo leía público chileno, solo lo leía público alemán, y me parecía interesante. El tema de la temática pues es lo más complicado, porque al fin y al cabo las publicaciones entre sí tampoco tienen nada que ver. Estamos hablando desde publicaciones pesimistas, como era la alemana, individualistas, como la de Guadalajara, o feministas, como en Murcia, Chile, y un poco más difusas, como las de Colombia. Entonces, realmente cada artículo tiene una naturaleza, tiene una temática, y no hay conexión entre los capítulos del libro. Es una recopilación. El título, en principio, Abrazando la Nada, podía dar a entender que, digamos, si hacen planteamientos desde el nihilismo o en defensa del nihilismo, algo que luego leyendo el libro no es así, desde luego, aunque hay algunos debates, incluso algunas incoherencias entre textos y demás, realmente, ¿cómo planteas este tipo de artículos? ¿Desde qué fundamento ideológico lo planteas? Sí, es cierto lo de la influencia nihilista. Yo en mis últimos años a día de hoy los he pasado estudiando toda esa literatura de formación nihilista y es la que más me gusta, sinceramente. Pero al fin y al cabo yo milito en una organización cuyo último fin es el comunismo libertario y procedo de una familia militante comunista. Entonces, realmente yo soy pues un conjunto de todas esas influencias y de todas esas cosas que me ha gustado estudiar y me han influido. Que en teoría además no cuadran en absoluto, ¿no? Porque se podía plantear, o las diversas influencias que ha tenido el nihilismo los últimos años, dentro del movimiento libertario, pues tienen igual más que ver con corrientes como el anarquismo insurreccional o planteamientos bastante divergentes con alguien que milita, además desde hace años, en un sindicato. Sí. O sea, es algo que a mí me ha chocado bastante personalmente. Sí, sí, de hecho son, como tú dices, son corrientes que se critican la una a la otra. Y vas a ver cómo en el libro menciono a Nechayev, nihilista ruso, y luego otro capítulo lo encabeza Ulrike Meinhof, o otro que habla más de feminismo es América Scarfo. Entonces, son individualidades que entre sí no tienen nada que ver, la temática incluso no tiene nada que ver, y son corrientes que se contraponen o confrontan a veces las unas a las otras. Pero me parecía también interesante deconstruir, porque el objetivo del libro al fin y al cabo no es proporcionar una verdad cerrada o una ecuación material todopoderosa que dé solución a la vida o a los problemas de la clase trabajadora, sino de construir una realidad y proporcionar diferentes puntos de vista y que la gente o el lector pueda enfocarlos de otra forma. Yo no estoy a la altura de decir a la gente cómo tendría que ser las cosas o cómo solucionar sus problemas, pero el hecho de haber estudiado todas estas corrientes que pueden confrontar entre sí me proporcionó pues diferentes puntos de vista, y es un poco el granito de arena, ¿no? Un punto de vista más que espero que al lector le haga reflexionar, simplemente. Y bueno, una cosa que estás haciendo muchísimo con el libro últimamente, como sigo las redes sociales de Abrazando la Nada, estás en Instagram y en Facebook, ¿no? Sí. Estás haciendo presentaciones que pareces aquí la superestrella. ¿Qué tal está yendo? Cuéntanos un poquito sobre las presentaciones y cómo lo estás planteando, un poco qué temas está pidiendo, estás charlando con la gente, cómo lo estás haciendo. Pues a mí me ha sorprendido lo del tema de las presentaciones, porque con el tema de la pandemia es verdad que muchas se han pospuesto o se van a alargar en el tiempo, mientras otras, como está en la radio, como en la radio de Almaina, en el programa que de qué se pudo hacer, o en la FAL, debido a sus instalaciones más amplias, se pudo hacer. Pero ha habido mucho interés, por ejemplo, en Alicante hay una librería Fahrenheit que me ha invitado. Luego los compañeros de la CNT AIT de Albacete también lo han hecho, al igual que los compañeros de CNT AIT Toledo. Y la delegación de la FAL en Aranjuez. Entonces, yo era cosas que no me planteaba, vamos, ni en mis mejores sueños tener esta trayectoria de presentaciones. Y estoy encantado, aunque no me gusta hablar en público, se me da mal, me pongo muy nervioso, pero es obligado cuando escribes un libro, yo creo. No te creas, ¿eh? La dictadura del marketing, la sociedad del espectáculo. Sí. Y bueno, ¿cómo estás recibiendo? Eso es fetichismo de la mercancía puro y duro, no mientas. Totalmente. Y alimentar bueno. El ego. Al escribir un libro yo creo que siempre hay un toque de ego, no debemos nunca, sí, nunca desdeñarlo, la verdad. De hecho yo lo reconozco cuando me dicen, no, pero escribes solo. Bueno, que no, yo también, por alimentar el ego, pero así de claro, sé que no voy a vivir de lo que escriba casi nunca, en alguna vez he tenido la ocasión. Ah, pero vamos, sobre todo por alimentar el ego. Pero centrándonos de nuevo en Abrazando a la Nada, ¿cómo lo está recibiendo la gente? ¿Qué tipo de comentarios te van llegando? Porque además lo has movido también, aparte de los círculos libertarios, pues en la gente que te conoce, la gente que te conocemos, que no tienen por qué tener esos intereses políticos exactamente. ¿Qué clase de comentarios te van llegando de los dos tipos de público, podríamos decir? Quizá un público más sácrata y un público más general. Pues la verdad es que el comentario así más genérico es que es un texto que es muy breve, porque es un libro pequeñito, pero que tiene mucho fundamento y que es denso a veces en la lectura. Claro, yo a lo mejor estoy aburrido ya de releerlo en las correcciones que tuve que hacer, en todo el proceso editorial, y yo no percibo esa situación. Porque en este caso, ¿las correcciones las hiciste tú mismo o tuviste el apoyo a la hora, por ejemplo, de corregir ya? Esto es un poco más técnico, pero bueno. Sí, el proceso de la autoedición es eso, es que tú no delegas tu manuscrito en una editorial, sino que solo delegas partes del proceso editorial, como puede ser maquetación, corrección ortotipográfica o el diseño gráfico. Eso sí lo he delegado, porque yo diseño gráfico o maquetación no tengo ni idea, pero muchas otras, como es la burocracia legal a la hora de darlo en el depósito legal o el ISBN. Sí, de hecho, ahora me quiero centrar un poco en eso, podemos acabar sí, este bloque. Lo tuve que hacer. Entonces, ha sido un proceso de formación en el que solo se ha delegado todo aquello en lo que me excedía y era fundamental para crear un libro que rozase lo profesional, ¿no? Que no pareciese un panfleto o un fanzine, sino que bueno, pues también la gente tenga ese aliciente de comprar algo que merece la pena, ¿no? Que sirva solo para calzar una mesa. Desde luego, por los ojos entra, eso sí que lo habéis conseguido. Sí. Y también, bueno, ahí está esta autoedición que has hecho aquí en España, pero también estáis con las ediciones que va a haber fuera. Háblanos un poquillo de cómo surgen y cómo va a ser el tema. Sí, el libro se va a publicar en Chile y en Costa Rica, a día de hoy, que estén confirmadas. Por confirmar queda Colombia y Argentina, pero la verdad es que pinta muy bien el hecho de que se vaya a hacer al final. ¿Cuál es mi propuesta en otros países? Pues que son ediciones benéficas. Esas editoriales me preguntaban, bueno, pues sí, el manuscrito está muy bien, nos interesa, pero ¿qué es lo que quieres tú como autor? Y yo les dije, pues que nada, simplemente que parte de los beneficios, una vez que compensasen todo el proceso editorial, fuesen destinados a causas que tuviesen cierta relación con la militancia libertaria o, en el peor de los casos, con temas sociales. En el caso de Chile, se va a destinar a los presos de la revuelta social, que tantos jóvenes y multas están acarreando allí, jóvenes en la cárcel. En el caso de Costa Rica, es un centro social que se llama Amigos por la Paz y sirve un poco de paraguas para todas esas organizaciones sociales y anarquistas que hay en Costa Rica, en la capital concretamente. Y en el caso de Argentina y Colombia, es para bibliotecas y sindicatos que tengan relación con la CNT. Entonces, lo que sí, lo que hablábamos antes del fetiche del libro, lo que sí les he pedido es que por favor me manden un ejemplar de la edición que hagan allí. Es el ego, ¿no? De decir, tengo un libro que pone Jaime Manso y ha sido editado, impreso en Chile, impreso en Buenos Aires, impreso en Costa Rica, y eso me hace muchísima ilusión. Bueno, y la apuesta, el modo de sacar el libro es también político, absoluta y totalmente apostar por la autoedición, la distribución. Vamos a explicar un poquillo a los siguientes cómo funciona de manera normal el mercado editorial, porque además tú te lo empapaste todo bien antes de decidir a tomar la apuesta. Lo habitual es que a la persona que escribe el libro, al autor o autora, le suele quedar un 10% de lo que se paga por el libro en las tiendas. Suele estar, estos son cifras aproximadas, pero vamos, por la experiencia y por lo que me han comentado gente que sí ha vendido libros de verdad, pues es un 10% para el autor, entre el 30-40% para la editorial, el 30-40% para la distribuidora. Es impresionante el mercado de la distribución editorial en España, y entre un 20-30% para la librería. Esas cifras bailan, pero el 10% para el autor Se suele quedar, eso suele ser intocable, sí puede tener más la distribuidora, más la tienda, según si es AFNAC o la Libre de Leganés, por poner ejemplos absolutamente contrarios en su manera de funcionar. Sabiendo que esto funciona así, tú te empapaste, viste todo el tema, ¿por qué apostar por la autoedición y qué ventajas y qué inconvenientes le has visto al viaje, que seguro que ha sido fascinante? La verdad es que ha sido muy bonito. Ha sido a veces un poco duro, pero ha sido muy bonito sobre todo. Y a ver, yo en mi juventud, como vosotros sabéis, yo vengo del mundo de las músicas underground, del punk, de la filosofía del hazlo tú mismo, en el que nosotros éramos los que organizábamos los conciertos, las grabaciones, dónde lo vendíamos. Entonces, cuando yo me planteo escribir el libro y publicarlo, no entiendo otra forma de hacer las cosas, sobre todo con lo referente al material cultural. Incluso en la militancia en CNT apostamos mucho por la acción directa, eso que no haya intermediarios entre las partes, en este caso sería escritor y lector, y quiero seguir un poco con esa trayectoria que siempre he intentado llevar a cabo. Entonces, me informo de cómo es el proceso editorial y es lo que me comentas, ¿no? El autor cede los derechos de producción de su obra y espera que le llegue ese 10% de cada libro sin tener realmente un control de qué distribuidora lo va a llevar a cabo a las tiendas, en qué librería se va a vender o si la editorial le parece bien una portada u otra. O incluso te pueden llegar a cambiar hasta el nombre de la obra, como ha pasado en algunos casos. Entonces, la autoedición es todo lo contrario. El autor es dueño de la obra y de los derechos de producción en todo momento. Decide en qué pasos va a delegar en profesionales, sea del diseño gráfico, de la maquetación, como comentaba antes. Y luego viene el proceso de la distribución, que es en el que estoy ahora, que es bastante interesante y en el que sigo apostando por esas redes o comunidades de ámbito social, ¿no? Que es que el libro simplemente se venda en librerías cuya forma jurídica es en la cooperativa, en las asociaciones o, en un tercer caso, las librerías independientes. A mí ha habido una cuestión dentro de esta autoedición que comentabas que me ha sorprendido. Yo pensaba que igual un libro político podía tener otra salida, ¿no? Es cierto que en los últimos años, con la impresión digital y este tipo de formatos más ágiles y más baratos, ha habido un boom de la autoedición por parte del autor, no solamente dentro del ámbito más militante, que ha favorecido que se editen sin parar un montón de textos, sino dentro de la gente que tiene, digamos, intereses literarios y que antes estaba fuera de sus posibilidades poder sacar su propio libro. De hecho, no sé si tiene que ver con lo que vas a decir, perdona que te corte, hay muchas editoriales que se han especializado en tu autor, te pagas la edición y yo te lo distribuyo. Con todo este proceso ha empezado a aparecerme publicidad de eso, Facebook te espía y sabe lo que has buscado, empieza a salir publicidad de editoriales de ese rollo que te editan el libro, pero lo pagas tú como autor, que es curioso. Sí. O te hacen el trabajo de gestión editorial y luego tú te distribuyes también. A mí la cuestión venía, en parte por la distribución, ¿no? Digamos, va por dos lados. Por un lado, tú el libro te lo has autoeditado tú. Es decir, la editorial eres tú mismo, para quien sea neófito en este mundo, en vez de haber buscado la posibilidad de que alguna editorial anticapitalista, alternativa y demás, la hubiese editado, por ejemplo. No pienso solamente en los grandes, ¿no? Pues en Virus, en Traficantes de Sueños, en Cambalache, sino en pequeñas editoriales del rollo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, me gustaría que me explicaras por qué has decidido sacarlo tú a nivel personal y luego, a la hora de la distribución, igual, ¿existe una red de distribución comercial, mayor o peor? ¿Existe una red de distribución anticomercial en la que diversas editoriales, librerías, distribuidoras mueven los textos anticomerciales, ¿no? Pues mismamente, de hecho, el caso de Virus, el caso de... Ay, no recuerdo el editorial de Andalucía, quién lo lleva, pero Cambalache lleva en la zona cantábrica, Traficantes de Sueños en la zona centro, Virus Editorial, Levante, Aragón y Cataluña. Y luego hay una red, digamos, mucho más... informal de esas pequeñas editoriales de carácter libertario o más guadiana, ¿no? Porque no tienen una capacidad económica, que también distribuyen. O habérselo pasado, decir, mira, la librería Pepito que conozco, pues yo que sé, a la Malatesta, por decir un nombre de una editorial librería que todos conocemos. En vez de buscar, digamos, esas redes de apoyo, aunque sean las más pequeñitas, las más, que podían ser también las más cercanas, has decidido que tanto la edición como la distribución la haces tú mismo. ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Por curiosidad? Es un poco lo que comentaba el primero, el que yo como autor me sienta dueño en todo momento de las decisiones concernientes al libro. Es cierto que incluso hay librerías que me funcionan como distribuidoras. Nombrabas a Cambalache, la cual se ha encargado de pasarle copias a la Libre de Santander, o la Fundación Anselmo Lorenzo le va a pasar copias a la Rosa de Foc en Barcelona. Pero eso es lo menos, porque estoy mandando lotes pequeños a cada librería. En caso de que se gasten, se reponen. Pero es la filosofía del hazlo tú mismo, ¿no? El sentirte dueño de tus errores y tus aciertos, y de decir, bueno, pues antes de que un porcentaje se lo lleve una distribuidora, que al fin y al cabo es una empresa con mayor o menor ratio de beneficios por su carácter o su naturaleza, pues recurro a correos y asumo que ese porcentaje de cada libro pues se lo va a llevar correos, pero bueno, yo al fin y al cabo contacto en persona, bien sea por teléfono o por correo, con las librerías y hay un intercambio, tú ya les informas del proyecto. Y es como en muchos casos surgen las presentaciones del libro, ¿no? A raíz de hablar con Fahrenheit de Alicante, les llama la atención lo que dices, les llama la atención todo lo que expones en la página web, y es cuando dicen, pues mira, a pesar de ser una autoedición, vente un día, porque ya te advierte que la autoedición se vende menos, pues te vienes un día y hacemos una presentación. Entonces, Es precisamente lo que hablábamos también en relación a la biblioteca, que el contacto entre personas muchas veces potencia los proyectos, y es cuando todo lo contrario, ¿no? Cuando recurres a una red, llámese distribuidoras, cuando atomizas al lector, al autor, a las bibliotecas, a las librerías, y no hay esa conexión, no se potencian los unos a los otros. Y eso es lo que me gustaba, lo que quería llevar a cabo y lo que por lo que he apostado siempre, vaya. Nos llama mucho la atención porque has pagado el ISBN. Explícanos qué implica eso y más qué implica en una autoedición, que realmente aquí estamos absolutamente peces. En el otro que tengo yo editado, como fue por editorial, todo eso lo hicieron ellos, y ahora que estamos embarcados ambos en proyectos de autoedición, es de... ¿Qué necesidad hay? ¿Qué ventajas da? ¿Qué inconvenientes? ¿Cómo es ese...? ¿Qué es el ISBN, para empezar? Pues el ISBN... ¿Qué? ¿Por qué? El ISBN, digamos que es la matrícula del libro. Es el DNI. Es un número internacional, el cual te es válido tanto para que se venda de una forma legal en una librería de España como que se venda en una librería de Chile, como va a ser el caso. El ISBN lo van a compartir las editoriales de Chile y Costa Rica. El por qué sacarlo es eso, porque al fin y al cabo no quería hacer una venta solo mano a mano, ya que me iba a implicar poco menos que un consumo local de donde yo pudiese abarcar como persona, ya que sí quería apostar por las librerías cooperativas o asociativas. ¿Y qué me ha posibilitado que yo no he controlado y me lo he visto y me ha alegrado enormemente? Pues poder aparecer en portales que luchan contra la hegemonía cultural, como es todostuslibros.com, que tú metes ahí el ISBN y te viene el autor al que pertenece ese numerito y en qué librerías puedes encontrar el libro. Eso yo no lo conocía y han sido las propias librerías las que lo han hecho y me han ayudado mucho. Si no recuerdo mal, además, el ISBN lo que hace también es que vaya una copia, no sé si me estaré equivocando, una copia de la Biblioteca Nacional. Todos los que tienen... ¿Es cierto? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí. De hecho, para tramitar, lo que pasa es que creo que eso es el depósito legal. Depósito legal, eso es. Es el depósito legal, sí. Pensaba que era el ISBN. Sí, para formular final el depósito, el número del depósito legal, que ese ya sí que te viene la M de Madrid, que es donde tú realizas la gestión, el trámite final es ir a la biblioteca regional a entregar 5 copias del libro. De acuerdo, yo sí que tenía claro, por ejemplo, que a la hora de introducir libros en prisiones españolas, el depósito legal era importante, de hecho... En su momento la prensa anticarcelaria se pagaba depósito legal precisamente para poderla entregar en las cárceles y no tener el problema que determinados elementos de formación o de comunicación para los presos no pudieran ser entregados precisamente por no tener depósito legal. Uh-huh. Aunque luego sabemos que hacen lo que quieren. Cada una de las cárceles en su determinada autonomía y en su manera de querer fastidiar más la vida a las personas presas. Pero yo pensaba que era precisamente la diferencia que era el ISBN sí que iba a la Biblioteca Nacional y el depósito legal dentro de nuestro ámbito era sobre todo para entrar en cárceles o bueno, cosas así. Y en cuanto, por ejemplo, a derechos de autor, pues lo ¿qué has planteado? Es verdad que ahí aposté por el Creative Commons y es un poco... Pues la idea surgió por el hecho de leer un artículo en El Salto de Brigitte Vassallo, que se publicó en abril del 2020, en el que te hablaba de cultura libre y cultura gratuita, ¿no? Ahí, claro, yo por un lado he practicado la cultura libre y por otro lado he practicado la cultura gratuita, llámese pues en las ediciones de Chile y Costa Rica, en la que yo no percibo remuneración económica alguna. Y la cultura libre... por el hecho de haber apostado por un tipo de licencia donde tú puedes reproducir de forma parcial o completa la obra sin tener que pedir permiso siempre y cuando se reseñe el autor y tenga bueno y que no tenga intereses económicos de por medio. Este artículo lo que te venía a decir es que el tema de la cultura gratuita era... el sueño húmedo de los neoliberales porque hacía que los trabajadores trabajasen para empresarios sin remuneración a cambio. Yo ahí lo que vi era que, bueno, pues tenía parte de razón porque también te comenta que el hecho de la producción cultural está sujeta a las circunstancias materiales de quien la produce. Yo, por mucho que lo quiera negar, esto lo he hecho cuando tenía tiempo. Cuando no tenía que estar trabajando 8 o 10 horas en una empresa y precisamente cuando tenía todo el día para estas cosas. Pero por otra parte me daba ese coraje de decir, bueno, es un tono bastante paternalista de concebir a la clase trabajadora como un ente embrutecido por su condición, carente de la posibilidad de plantearse cosas del ámbito cultural y relegarles ese campo de batalla a los burgueses, los cuales que por el hecho de no tener nada que hacer al cabo del día, pues se podían plantear, pues filosofar, hablar de la estética o de otras cosas que de decir, bueno, pues nosotros como clase trabajadora creo que no solo a través del libro de Abrazando la Nada, sino con el fanzine de Fue la Hora Libertaria hemos demostrado que de una forma asamblearia y horizontal, fuera de nuestro trabajo, podemos elaborar un material formativo, cultural, estético y bueno, pues al fin y al cabo me hizo apostar por la cultura libre, por el trabajo, por la cultura gratuita y por saber trascender este debate al fin y al cabo. Pues es así un poco sobre el tema de mercado editorial y eso, no sé si... Si nos falta algo que comentar, algo más que saber, porque un poco todo el proceso te lo has guisado y te lo has comido tú solito, ¿no? Entiendo. Pero, por ejemplo, a la hora del tema de maquetación hablabas de que fuiste a profesionales un poco. Explícanos, si quieres, sí, hacerles un poco de public, sí, que seguramente la merezcan. Exacto, exacto. Sí, porque precisamente Luis, el compañero de la biblioteca, que fue el que donó imágenes, y cuando digo donó es porque no recibió remuneración alguna, también me asesoró para el tema de cómo hacer el tema gráfico para el libro. Luego hubo un fotógrafo, cuyo nombre ahora no recuerdo, fue el que donó la foto para la portada, Y la parte en la... ¿Rodolfo Carrillo? Exacto. Tenemos aquí la chuleta, tenemos aquí el libro. Luego hablaremos que va a haber sorteito. Y gracias por nombrarle. Y luego aposté y fue el que me acompañó y formó en todo este proceso por compañero José Luis de Creiva, que a la vez es militante también de CNT, que fue el que me dijo, bueno, pues ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que el ISBN, ahora tienes que... O sea, me fue marcando un poco esos pasos y el que me llevó de la mano hasta el hecho de presentarme a la imprenta, al comercial y decir, mira, se llama tal, habla con él, dile que vas de mi parte, yo ahí ya te dejo, que eso ya es cosa tuya. El ISBN simplemente pues, me dio el link de la página para hacerlo. Es un poco el que más me ha ayudado en ese camino. Es cierto que todo lo haces tú, pero ha habido muchas agentes participantes en este proyecto y de una forma altruista o por lo menos intentando arrebañar ese coste o ese beneficio, como fue el caso de Creiva. Viendo la portada del libro, que si quieres puedes hacer un comentario rápido, ¿qué es la portada del libro? Para quien no lo tenga delante. Es el ángel caído del Retiro aquí en Madrid y bueno, yo creo que simboliza un poco eso, ¿no? La caída del ángel del orden, del dispositivo ordenatorio del cielo, de esa dicotomía entre el bien y el mal. Para mí la verdad es que representaba muchas cosas y bueno, destaca sobre todo que es la única estatua del ángel caído que hay en el mundo y quería sí o sí incluirla como imagen corporativa del libro. Pues viendo, digamos, esa imagen y esas referencias culturales, históricas, sociológicas, incluso de la estatua del ángel caído del Retiro y comentando cómo comentas cómo ha sido un proceso colaborativo en el que, al fin y al cabo, esto igual hablo de una parte personal, el autor, el que al final firma el libro, es solo una parte del proceso creativo del libro. No puedo concebir que el autor sea único, por lo menos en mi caso personal siempre han sido procesos en los que muchísima gente ha colaborado y si no, no podría existir, aunque al final no firmen porque no son el que han estado con el papel y el boli o con el ordenador. Igual me viene mucho a la cabeza, también con el debate del copyleft y de lo que ha significado estos años la lucha por los derechos de autor entre las personas que defienden que el artista o el creador, como persona que está fabricando una obra, tiene que tener unas condiciones laborales dignas y se las quita a las personas que hacen copias, en este caso ilegales, una compra y venta ilícita de ellas. Y gente como, por ejemplo, los que demostraron que se puede realmente tener una cierta fama o una gran fama incluso y generar economía, como fue el colectivo, es el colectivo italiano anteriormente llamado Luther Blissett, posteriormente Wuming, que es unos autónomos italianos de los 90, que crea novela histórica con un contenido político muy grande, construida entre todos. Creo que antes eran 5, ahora son 4 o 3 en el colectivo. Pegaron el pelotazo en los años 90 con Q, una novela enorme sobre la época de la reforma y la contrarreforma en Europa. Petaron hasta el punto de que aquí se lo sacó una editorial hipercomercial y ellos fueron de los grandes autores a nivel de escritura que apostaron por el copyleft. A ellos, evidentemente, las grandes editoriales les pagaban porque al fin y al cabo se estaban lucrando con su obra. Todo lo demás estaba en licencia libre. Se puede llegar a un gran público precisamente con copyleft y ellos comentaban una cosa súper interesante a nivel del plagio y de las influencias, que es que básicamente todas las personas tenemos influencias culturales que van y vienen constantemente. Entonces, que seas tú el creador único de tu obra muchas veces podía sonar incluso pretencioso, que realmente todos metemos una frase, una idea, un argumento, un trozo de canción que nos vino a la cabeza. No sé. Sí. Como reflexión, así me ha venido cuando estabas hablando del proceso de creación, no tanto de la obra escrita, sino de todo el proceso, porque un libro es la parte gráfica, es la corrección, es quien te recomienda que utilices un tipo de letra, es el que te cambia una parte del texto y de repente lo cambia. O sea, a mí me ha ocurrido personalmente, o sea, que partes que tengo publicadas con mi nombre y apellidos están con mi nombre y apellidos, pero si soy sincero, realmente no son mías. O sea, ha sido un proceso colectivo de creación. Sí, o simplemente pues todos esos libros que has leído y los cuales te han influido a la hora de concebir tu obra. Es por eso por lo que cuando me planteo este libro no quiero que sea un libro lucrativo. Parte de, parte de los beneficios, digamos que yo he dividido el beneficio de este libro en tres. Una parte va para sufragar todos los gastos editoriales, los cuales, por el hecho de autopublicarlo, pues los he asumido yo. Una segunda parte va para reimpresiones. No esperaba llegar a ello y se ha dado el caso, he tenido que reimprimir. ¿Qué cantidad sacaste? Pues fueron 150 y ahora otros 50 ejemplares. Es verdad que esta segunda yo no me atrevo a sacar más. Ya sería muy técnico, pero un día hablamos del stock. Sí. Y una tercera parte del beneficio va para devolver esa deuda de, como comentabas, de que una obra, sobre todo de ensayo político y sobre todo de ensayo anarquista, pues es la confluencia de todas esas personas que han participado en el libro, que de todos esos libros que te han influenciado para escribir y concebir tu libro, y pues va en forma de donación a las cajas de resistencia de los sindicatos, va en donación a la propia Biblioteca Jesús Lizano o va en donación, en forma de donación a proyectos en los que yo creo o me interesan o tengo cierta confianza de que va a llegar a buen puerto. El tema de los derechos de autor, la verdad es que es un tema también súper importante a la hora de tener en cuenta el hecho de escribir un libro, y es que responde también a esa defensa de los intereses de oligárquicos, de esa empresa, de esa industria editorial. Los derechos de autor surgen en el siglo XV y van muy ligados con el auge de la imprenta en Venecia. Y vemos cómo esas concesiones de producción en las imprentas se hacían para tener el control político y de censura, como fue en el caso de Inglaterra o de Francia, y que solo se rompieron, por ejemplo, en el caso de Francia durante la Revolución Francesa, y cómo se le llama derecho a autor, pero precisamente no estaba orientado a la protección del autor como el generador del valor cultural, sino de la editorial o de la imprenta que se hacía cargo de la publicación del libro. Para más inri, el único país, el país más exponente de la cultura liberal, que es Estados Unidos, fue el único que ha puesto un justiprecio, un maxiprecio, al proceso editorial. Nos podemos imaginar qué pasaría si el actual gobierno, tildado de socialcomunista, interviniese en el mercado poniendo un maxiprecio a un producto, ¿no? Pues que si dictadura, bolivarianos, etcétera, etcétera. El tema de los derechos de autor, encima, es lo que la tradición marxista tilda de capital ficticio, ¿no? Es aquel capital o producción, bueno, es aquel capital que no va ligado precisamente a la producción, no tienes que invertir más trabajo por el hecho de cobrar un derecho de autor. Cuando tú pones una canción en la radio, el autor de la canción no se tiene que poner a trabajar, simplemente pasa el número de cuenta final de mes, tantas emisiones. Pues entonces es un capital que incluso en la década de los 90 supuso un 30% de las exportaciones de Estados Unidos. Nos podemos imaginar de cuánto dinero estamos hablando. De hecho, el mercado musical iría un poco aparte porque tiene tela. Por ejemplo, ahora mismo lo que más mueve la industria musical es la venta de los derechos editoriales de muchos grandes artistas, de los superventas de los 60, los 70. Pues hace poco se han vendido los derechos editoriales de los Beatles por unas cifras bestiales, incluso de David Bowie, gente así, porque se siguen pinchando mucho y sigue alguien haciendo caja. Que ahora mismo, pues David Bowie, obviamente, pues ya poca caja va a hacer el hombre, pero. Y se están vendiendo por unas cifras brutales, porque es lo que han visto. Pero bueno, el mercado musical es otro para darle de comer aparte. El editorial de la letra impresa es otro, persona que te he cortado. Sí, pero bueno, que al fin y al cabo comparte esa problemática o esa peculiaridad, ¿no? Que es el derecho de autor. Son dos industrias que basan un gran porcentaje de sus beneficios en el capital ficticio. E igual luego, para ir cerrando un poco el debate y demás, por un lado plantear eso, el tema de lo poco comunitario que es que una persona que firma una obra, que es como toda creación humana, algo colectivo, se enriquezca con ello, pero lo lícito al mismo tiempo que al haberle metido un esfuerzo igual que mi obra como trabajador, como asalariado, como proletario, es fruto del conocimiento adquirido a lo largo de los años de muchas personas y cobro por ello, porque es mi trabajo, como también desde esa perspectiva se puede entender que es lícito que una persona que hace una canción, que escribe un libro, que hace una crónica periodística, lo que sea, también quiera recibir un salario por ello. O sea, es un debate igual para dejarlo, para también igual para que la gente lo piense en casa, pero a veces es más complicado de lo que parece. Yo creo que lo más bonito del libro y de este programa y es eso, es dejar esa verdad abierta o esa fórmula al oyente, al lector, y que recapacite en su casa y saque sus propias conclusiones, no intentar darle el porqué de todo. Es algo que tratamos últimamente mucho aquí en Cienfuegos, porque al fin y al cabo yo sí me podría considerar profesional de la creación. Queda súper pedante dicho así, soy periodista y mi creatividad es de lo que como, de lo que sé hacer, y por eso estoy muy concienciado con el tema de los derechos, de tengo que comer de esto, con lo cual muchas veces si lo estoy regalando, poder regalar a quien, poder elegir a quien regalas tu creación, tus derechos, es un jodido privilegio, así de claro. Me parece maravilloso y está guay también decir, esta idea buena no se la doy a mi empresa que me paga el salario, sino que la voy a hacer en otro sitio y cosas así. Y lo hemos debatido mucho sin llegar nunca a ninguna conclusión, porque al fin y al cabo venimos de lo que venimos, pues de esa autogestión en la música, esos conciertos en centros sociales en los que evitábamos pagar cachés para que no hubiera diferencia de clase entre el grupo que te está llenando el sitio para pagar las multas y el grupo de los colegas que lo montan. Entonces, ese tipo de debates están muy viejos, están abiertísimos, están abiertos para empezar en nuestra cabeza, porque como trabajador de lo cultural pienso que debo cobrar con dignidad, pero a la vez pienso que hay que apoyar los proyectos de abajo. Y ahí dejamos esa idea abierta, porque ni mucho menos tenemos la verdad. Ni está la verdad en Abrazando la Nada, ni está en Cienfuegos. Las verdades tenemos que ir un poco creándolas y maleándolas. Y pon algo de música, porque si no, nuestros escuchadores, escuchadoras... van a oír. Pues vamos a poner, hablábamos de autores que hayan, que son influencia para todos, pues yo creo que Mario Benedetti es influencia un poco para todos los que estamos aquí. Así que vamos con una versioncita, una musicación de un poema de Benedetti tan bonito, tan maravilloso como Te quiero, en este caso por los mallorquines, la Gran Orquesta Republicana. Son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Yo, yo. Yo, yo. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que... Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja. Porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo. En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos, espero que seamos muchos, muchas, que seamos guerrilla, la guerrilla de Cienfuegos. Estamos en el local de CNT Fuenlabrada, Biblioteca Jesús Lizano, cuando son las 13:26 de este sábado 30. Como muchas veces vamos en grabado, me gusta sacar pecho cuando estamos en vivo y en directo, que mola. No es lo mismo un programa de radio en directo que un podcast editado. Se pierde chispa vernos aquí las caras. Y bueno, hemos estado hablando de este proyecto, bueno, primero la acción sindical de CNT Fuenlabrada, la acción cultural que está encarnada en esta Biblioteca Jesús Lizano. Hemos estado hablando largo y tendido sobre, con la excusa del libro del compañero Jaime, Abrazando a la Nada, de cómo funciona el mercado editorial. Entramos ya en la recta final de este programa especial que está escuchando en Radio Sata, quizá en Ovejas Negras, Radio Almaina, Agorasol, Radio Activa, etcétera, etcétera. Y que, del que habrás sabido por nuestras redes sociales. Vamos a darle un poco de chicha, que esto parezca un show radiofónico, ¿no? Tenemos un concurso, tenemos un sorteo que va a ser pues también por las redes sociales. Tenemos, por supuesto, no podía ser menos, el libro Abrazando a la Nada. Va a estar ahí en ese pack. Tenemos otro libro al que a lo mejor alguien nos puede decir algo, un libro que se llama Quiero volver, el problema que no sé dónde, ¿cómo era? No sé de más, sí, pero bien. ¿Cómo se llama? Me gustaría volver, el problema que no sé a dónde, y es un libro que lo principal que se puede decir de él es que nunca y jamás será presentado en público. Ah, sí, lo principal de un tal Alberto Camacho Porras. No, y lo principal también, igual que viene editado por una editorial anticapitalista, anarquista de Santander, Doble Vínculo. Entonces, bueno, igual la edición de este libro, que es literatura, no en sus múltiples formas, es lo interesante de que la editorial haya sacado un par de textos sobre Estado policial y sobre antirracismo en Francia, sobre la militarización del Estado francés, un par de buenas traducciones y un ensayo durísimo de un compañero cuyo uno de su familia murió de cáncer y hace un análisis del sistema que propaga el cáncer o que favorece el cáncer dentro de nuestro sistema de vida actual. El libro de Alberto Camacho Porras, pues bueno, está aquí para regalar y lo interesante, pues eso, conocer toda la propuesta editorial de esta buena gente de Doble Vínculo de Santander. Y en el pack también, vamos a hacerlo el pack completo, ¿no? Como decían aquellos de para ser un rock and roll, pues para ser un buen oyente de Cienfuegos, un oyente literato, ¿no? Pues además tenemos un pack de fanzines de los que se han editado de Fuenlabrada Libertaria, donados, por supuesto, por aquí por los compas del sindicato de CNT Fuenlabrada, así que ahí queda, lo publicaremos en las redes sociales para ya veremos exactamente la dinámica, pero vamos, que estéis atentas, quienes estáis escuchando en directo tenéis un poco de ventaja sobre esto. Y luego aquí viene las dos últimas cuestiones fundamentales y ahí os toca intervenir. ¿Qué queréis primero, la pregunta fácil o la difícil? decide tú. La fácil, que es muy divertida. Sorpréndenos. Bueno, pues ya que sois dos personas del proyecto de la Biblioteca Jesús Lizano, ¿alguna recomendación específica que podamos encontrar en la biblioteca para los oyentes y las oyentes? Esta era la fácil, ya verás lo difícil. Pues si quiere Luis hacer la suya y yo la mía, porque seguro que no tienen... Y no vale los discursos de Enver Hoxha que hemos visto antes, por favor. No, que también están, es verdad. Yo lo tengo claro. Yo, lógicamente, y haciendo honor al nombre de la biblioteca, pues los dos tomos, que no sé si entre los dos sumarán 1000 páginas, de Lizanía, de Jesús Lizano, donde te viene casi todo a modo de antología de la obra del autor. Yo me quedo con el fanzine. ¿Por qué? Porque hay algún compañero que está empezando a escribir y está utilizando estas páginas para hacerlo. A mí me parece que esto es un valor. Es decir, pues esa autoría a la cual intentamos llegar, ¿no? Es decir, poner por escrito y sacar lo que llevamos dentro, pues hay un medio que tenemos en la biblioteca, que es el fanzine, y que nos permite hacerlo. Entonces, es un espacio donde tenemos cómic, es decir, hay un compañero que hace cómic. Yo algunas veces pongo alguna fotografía, también, bueno, me gusta la fotografía. Algún compañero escribe, dice, joder, esto es valioso. O sea, ya está. Y nos suena eso, esa mentalidad fanzine. Nosotros empezamos, nos conocemos por sacar fanzines. Venimos del mundo del fanzine, sí. Y luego, pues bueno, que ahora difícil. Habéis elegido vosotros. Todos y cada uno de las personas que leen tienen alguna especie de placer oculto. Todo el mundo lee algo a veces que le da vergüenza reconocer. Igual que a mí en la música me puede gustar mucho la inigualable voz de Nek. La literatura, soy muy fan de un autor danés llamado Sven Hassel, que en los años 70 fue bestseller, hay incluso alguna película basada en sus obras, 14 obras, en las que él en teoría había sido obligado a servir en el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, la había liado básicamente y había estado en un batallón de castigo. Parece ser que tal Sven Hassel, aparte de que tiene una calidad literaria bastante discutible, era un nazi zumbao que cuando los entran en Dinamarca se dedicaba a ir en bicicleta gritando soflamas nazis, le detuvieron y después de la Segunda Guerra Mundial fue liberado y su mujer dijo, vamos a crearnos un personaje con todas las historias de guerra que ha sido escuchando a lo largo de estos años en la cárcel. Tengo sus 14 libros comprados, me costó encontrarlos todos, ese es mi placer oculto. Fuera de Nek y del erotismo, Santi también va a reconocer el suyo y después os va a tocar a vosotros. Sí, yo digo, no pega mucho. Hablamos de, yo qué sé, aquí presentando un programa de política y rock, pues tendrá que ser lo que tendrá que molar solo, pues grandes autores politizados, el punk y tal. Mejocha. No, el autor que más me engancha, que me engancha la lectura en su momento y sigo devorando lo que saca, y a la vez me parece un gilipollas integral, Arturo Pérez Reverte. La narrativa de Pérez Reverte me encanta, me engancha. Soy poco de leer narrativa. Leo sobre todo ensayo y revistas. Leo poca ficción. Y el hijo de puta que logra engancharme, con perdón de la palabra, es Reverte. Puede hacer obras, incluso obras de mierda, de decir que no me gusta lo que estoy leyendo, pero me lo leo hasta el final porque me engancha su manera de escribir. Luego leo sus columnas y se me pasa el Reverte que opina. Pero el Reverte escritor, incluso teniendo muchas cosas de fondo con esa misma caspa, porque es su pura caspa en sus opiniones y muchos de sus personajes supuran esa misma caspa, pero me enganchan, me encantan esas novelas, me las leo, me las puedo devorar en 2 días cuando otras veces la narrativa me hace bola. Así que os toca, venga, vamos a sincerarnos aquí, estamos de lectores anónimos. A mí un autor que me gusta mucho es un filósofo surcoreano. Se llama Byung-Chul An, creo que lo he dicho bien, porque mi dominio del surcoreano... Suena más a norcoreano, así, de Pyongyang, sí, pero bueno, sí. Te lo vas a dar por válido. Sí. No sé si es surcoreano o norcoreano. Coreano batúa. Eso es. Bueno, afincado en Alemania y bueno, pues es uno de los filósofos actuales, ¿no? Me gustan mucho sus libros porque son finitos, y porque analiza cualquier asunto desde el punto de vista de la filosofía. Es decir, va recorriendo distintas corrientes filosóficas para entender algo que es complejo, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la belleza, ¿no? O el mundo del arte. Bueno, pues ¿qué dice Platón sobre esto? ¿Qué dice Kant? ¿Qué dice? Entonces, bueno, pues un poco. Y lo hace con cierta poética. Es decir, es un lenguaje donde desde el punto de vista filosófico, pero hay una poesía. Y luego es una persona también que tiene un análisis, es un filósofo que tiene un análisis social que a mí me ha hecho pensar. Es decir, cuando habla de la psicopolítica, por ejemplo, o cuando habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Entonces a mí, bueno, es un incluso como budista que es, tiene un concepto tiene un análisis del budismo zen, por ejemplo, que es muy interesante. Y que yo cuando leí el libro de Jaime, dije, Jaime tiene que leer esto. Porque, o sea, cuando habla de la nada y esas cosas, ¿no? Pues para mí es el personaje con el que me masturbo. Yo, para estas... Jaime, ¿con qué te tocas? Es que soy muy malo para estas preguntas en frío porque... Joder, me gustaría pensar y tener tiempo para sí, ponerme... Siempre mejor tocarse en calor. Exacto. Y con el tiempo y en solitario incluso. Pero... Depende aquí cada cual. Pero para estar a vuestra altura no lo voy a estar. Pero sí resaltar a un autor, que es Vicente Gutiérrez Escudero, y es el autor al que recurro cuando quiero... pues leer otra cosa que no sea lo trascendental, lo formativo, lo pesado, lo denso, sino pues aquel autor que es partícipe del grupo surrealista de Madrid, aunque él vive en Santander, que tiene una trayectoria que no se conoce, como es el hecho de que edita en países árabes, en otro tipo de lengua, totalmente diferente a la nuestra, que ha hecho giras en Egipto y que le conocí a través de una primera toma de contacto en una charla del Grupo Surrealista de Madrid y que creo que me pasé una hora y media sin entender absolutamente nada de lo que estaban diciendo. Me pareció tan mágico que dije, ya tengo que seguir escuchando esto, porque era como, bueno, están hablando castellano. Es lo que te iba a decir, ¿hablaban castellano o surcoreano batúa? Estaban hablando castellano, pero parecía que era el surcoreano batúa. Tengo era... que reconocer que nunca entendí nada de lo que escribían del Grupo Surrealista. Creo que entendí una vez unos textos del Grupo Surrealista de Chicago, pero seguramente porque la traducción estaba mal hecha. Estaba hecha para que lo entendiésemos, porque es al fin y al cabo lo que me pasa, que yo... Si le preguntase, oye, yo he entendido esto, seguramente no coincidiría con lo que quería decir. Y es lo que me parece mágico de su lectura, ¿no? Participa en libros como La exterioridad o en Salamandra y me parece mágico, mágico, la verdad. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista, este especial desde la Biblioteca Jesús Lizano, CNT Fuenlabrada. Luis, Jaime, ¿os habéis sentido a gusto? Yo sí, yo mucho. Como en casa, vamos, muy bien. Sí, ha sido un lujo. En familia. Ha sido un lujo. Pues habéis vuelto a vivir lo que es la magia de la radio, en concreto de la radio comunitaria de Pinto, que es algo de lo que estamos muy orgullosos, emitir radio desde nuestro pueblo. Sí, la verdad es que sí, era un sueño. Si con 20 años hubiera asistido a Radio Sata, mi biografía sería otra. Como sí, porque para lo que nos pasa mucho, y también es algo por lo que hemos querido venir hoy aquí a Fuenlabrada, es que muchas veces para militar nos tocaba salir de nuestro pueblo. Y ahora quizá pues ya con los 40 años ahí asomándonos decimos, pues ¿para qué tenemos que salir de casa? Apreciamos más el trabajo local y por eso nos ha parecido bonito, divertido, pues hacer este... Igual esto podríamos haber dicho, pues os venís al estudio de Radio Satán, ahí el que tenemos ahora cedido en la Casa de la Cadena, en el Centro Cultural. Pero no lo mismo, no lo mismo. Nos parece una culpa maravillosa para venir a conocer el espacio, ver el trabajo local que estáis haciendo y generar pues esas complicidades entre un colectivo, en este caso de Pinto, con otro de Fuenlabrada. Las diferencias no son tantas, pero al fin y al cabo hay que intentar pues valorar este trabajo local. La última nos vamos. Venga, la última. Las diferencias no son tantas, eso puede decir la CNT. ¿Cuál de todas? A eso me refería. Bueno, así que sí, muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas, por explicarnos vuestra puerta y el corazón y todas las ideas que hay ahí dentro. Y nos vamos a ir pues por la puerta grande, nos vamos a ir... Presenta tú la canción, que eres tú el que la has elegido. Pues seguramente después de 2 horas de intelectualidad hay gente, precisamente con esa última broma así barata para la gente del gueto, que es muy difícil encontrar la calidad literaria o el interés intelectual en el humor. Y Y para mí hay unos grandes músicos, en concreto un gran músico, a la que la gente siempre le ha tomado un poco a pitorreo y que detrás de esas letras tan, tan humorísticas tiene mucho, mucho, mucho. Tenemos grandes mitos dentro del punk, pero nos vamos a ir a otro, como es Mamá Ladilla, Lee Burro, y ojo a esta letra, ojo a esta letra. Y con esto, muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pequeño para envolver el bocata hasta que ataque el hambre. Demasiado duro para limpiarte el culo sin hacerte sangre. Demasiado robusto papel con tinta por mucha sal que le eches. No es que rechaces leerlo, es que no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, la vida entera engullendo cosas. Has soltado el timón y la tele de la sendosa, proponiéndote una empanada mental de lo más patosa. Tu criterio aparcado hasta el día en que te toque rellenar la fosa. Boñiga que te ofrecen, boñiga que te glutes. Siempre pudiste escoger, pero no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Tengo los cojones negros. Birds fly.